En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al tiempo de la información deportiva, bienvenidos a Elche en Punta en el 101.4 FM en Teleelche Radio Marca. Es miércoles 25 de julio y estamos aquí pues con un servidor, Adrián Egea, listos para informarte de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y también del resto del deporte ilicitano. Nos escuchas en el 101.4 FM, la radio convencional, también en Teleelche. Nos puedes ver en riguroso directo, como hacemos el show de la radio si pones Teleelche. Y también, por supuesto, en internet, en nuestra página web teleelche.es y en la aplicación que tenemos disponible para dispositivos de Apple y de Android, con esa radio a la carta que puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Vamos a resumir con los titulares los contenidos del Elche en Punta de hoy. Plato fuerte para empezar la temporada en segunda división. Elche-Granada. El equipo franjiverde empezará la liga 1-2-3 frente a uno de sus máximos rivales en el Martínez Valero. Comenzará en casa, tal y como había pedido el club a la Real Federación Española de Fútbol, para no coincidir con la selección española que juega ante Croacia en el Martínez Valero el 11 de septiembre. Escucharemos la opinión del director deportivo Jorge Cordero sobre el comienzo de temporada, pero también la voz de Víctor Moya, conocido como Chuca, nuevo jugador franjiverde procedente del Villarreal, que ha sido presentado en el día de hoy. El centrocampista se ha mostrado ilusionado por poder crecer en el equipo franjiverde. Escucharemos las palabras de Chuca, pero también hemos aprovechado, como es habitual, la presencia de Cordero en esa presentación para hacerle más preguntas. La situación de Iván Calero, Lolo y Collantes, los tres en la rampa de salida y también de los fichajes que todavía han de llegar para ponerse a las órdenes de Pacheta. También escucharemos a Jorge Cordero sobre la situación del canterano Leomar Pinto y el Real Murcia, que en el último momento se ha echado atrás con su cesión cuando estaba todo el acuerdo cerrado. Además, en el plano polideportivo, hoy sí nos dará tiempo a hablar en profundidad de fútbol sala, en concreto del proyecto del Joventut d'Elx. Hoy ha sido presentada como nueva entrenadora Alicia Morey, ilicitana ex seleccionadora nacional y que ahora tomará las riendas del equipo en la segunda división femenina. Y en fútbol sala masculino siguen los fichajes para el Elche Club de Fútbol Sala, la sección franjiverde, que ha recuperado a Adrián Medrano, más conocido como Peloncha, procedente del Valdepeñas. Todo esto y más te lo contaremos en el Elche en Punta de hoy, miércoles 25 de julio. Ponemos un poquito de publicidad, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. No te vayas del 101.4 FM porque no tardamos en volver con toda la información. Hasta ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros, bolso playa 6,95, carro compra 23,95, cortapelo batería 14,95 euros, climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas, lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. Con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, continuamos en el tiempo de información deportiva en Teleelche Radio Marca 101.4 FM para seguir contándote pues la actualidad del Elche Club de Fútbol y del resto de deportes de nuestra ciudad. Seguimos con el Elche porque ayer estuvimos pendientes de ese sorteo del calendario que se produjo en la Real Federación Española de Fútbol, en la que se sorteó la primera división masculina, también la femenina, y por supuesto la Liga 1-2-3, segunda división, y la segunda división B. Estuvimos atentos porque por la tarde, a eso de las 5, la Federación publicó pues en un insulso tweet, por así decirlo, un PDF con todo el calendario de la segunda división. No hubo ni siquiera pues parafernalia para dar a conocer la temporada en la Liga 1-2-3, que queda de la siguiente forma y además empieza para el Elche de una forma muy pero que muy atractiva. En la primera jornada, el fin de semana del 18 de agosto, el Elche va a comenzar tal y como pidió en casa, en el Martínez Valero, y va a recibir ni más ni menos que al Granada Club de Fútbol. Uno de los máximos rivales del Elche, sobre todo pues en la última década, va a visitar la Casa Franjiverde en el retorno del Elche al fútbol profesional. Una buena primera jornada, sin duda, para empezar este plato fuerte, este Elche-Granada, para inaugurar la segunda división en clave franjiverde. Luego, en la segunda jornada, se jugará el Elche el primer partido fuera de casa y lo va a hacer en el campo de Osasuna. En la jornada 3 jugará en casa ante el Reus, la cuarta fuera ante el Numancia, la quinta en casa ante el Mallorca, la sexta fuera ante el Oviedo y seguirá pues con más partidos. Hay que decir que en las primeras 10 jornadas el Elche tiene rivales bastante duros. Por ejemplo, veo aquí Granada, Osasuna, Numancia, que estuvo en playoff, Mallorca, Oviedo y también el Depor, o la jornada 10 el Málaga. O sea que un buen primer tramo de temporada para el Elche Club de Fútbol, sobre todo con equipos que están llamados a estar en la parte alta de la segunda división. Aunque también es cierto que este año en la categoría de plata, pues ¿qué equipo no está llamado a luchar por el playoff? A mí se me ocurren pues unos 12 o 13 conjuntos que a priori van a estar ahí arriba. Eso sí, no pueden estar todos, solo podrán 6, 2 que ascenderán directamente y 4 que irán a ese playoff de ascenso. El Elche acabará la primera vuelta en la jornada 21 en casa ante el Nastic de Tarragona. Comenzará la segunda ante el Granada en tierras andaluzas y acabará la temporada en la jornada 42 con un Málaga-Elche. Hay que destacar que este calendario es asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda vuelta no va a seguir, no sigue, de hecho, el orden de la primera. Por ejemplo, tenemos que la primera vuelta acaba con la jornada 21, con ese Elche-Nastic que hemos dicho, pero la última jornada de la segunda vuelta no es un Nastic-Elche, es un Málaga-Elche. De hecho, el Nastic-Elche es la jornada 40, no la 42. Y así hay varias jornadas que no coinciden con respecto de una vuelta a otra. Bueno, es una forma diferente de hacer este calendario y veremos pues cómo lo vivimos, ¿no?, durante la temporada en esta Liga 1-2-3, que insisto, arranca el 18 de agosto con ese Elche-Granada. Ese fin de semana ya acabará. Ya pues no recuerdo si es a finales de mayo o a principios de junio, pero acabará con ese Málaga-Elche con el equipo de Pacheta en el campo de la Rosaleda ante un equipo recién descendido. Así es como encara el Elche la temporada en la Liga 1-2-3. Ya conocemos el calendario, ya conocemos el camino a seguir para la temporada en clave ilicitana. Y también hemos conocido hoy a uno de los nuevos fichajes del Elche. Ha sido presentado hoy como nuevo jugador franquiverde el centrocampista Víctor Moya, conocido futbolísticamente por todos pues como Chuca, procedente del Villarreal, en cuyo club ha estado las últimas tres temporadas en el filial. La pasada campaña jugó 32 partidos entre temporada regular y playoff y anotó 6 goles, buenos datos, pero es que también tuvo protagonismo en el primer equipo del submarino amarillo. Jugó entre Primera División, entre Copa del Rey y también Europa League 7 partidos, 5 de ellos como titular. Además, debutó de la mano, ni más ni menos, que de un ex franquiverde como es Fran Escribá, aunque luego a Escribá no le fue bien en la temporada, de hecho fue destituido, pero Chuca debutó en el primer equipo de la mano del ex técnico franquiverde. Hemos charlado hoy con Chuca en esa rueda de prensa de presentación y vamos a escuchar sus palabras. Primero, vamos a ver cómo le presentaba Jorge Cordero, el director deportivo del Elche, uno de sus principales valedores, que le definía de la siguiente forma a Chuca. Escuchamos a Jorge Cordero. Bueno, otro jugador para el proyecto de esta temporada en Segunda División A. Hablamos de Víctor Moya, más conocido por todos por Chuca. Es un jugador que tiene 21 años y es un centrocampista que llega en calidad de cedido por parte del Villarreal por una temporada. Ha sido la temporada pasada uno de los jugadores más destacados del grupo 3, donde jugó 27 partidos más 5 de playoff, haciendo un total de 6 goles. A pesar de su corta edad, también ha debutado en Primera División y en Europa League, donde ha jugado 4 y 2 partidos respectivamente. O sea que es un jugador con mucha hambre, con ganas de crecer y que creemos que nos puede aportar esa calidad y el trabajo que vamos buscando para conseguir los objetivos este año. Así que además también es de la tierra, es de aquí de la Vega Baja, es de Jacarilla, por lo que conoce lo que significa el Elche y la importancia de este club y la historia que tiene, por lo que es un dato más donde él sabe al club donde viene. Las palabras de Jorge Cordero destacando a Chuca como nuevo centrocampista del equipo franquiverde. Un Chuca que, como bien decía Cordero, es de Jacarilla, es de la provincia de Alicante, tiene 21 años y que llega bien jovencito al Elche, cedido del Villarreal, pues para seguir creciendo. Hablamos ya con él y le preguntamos que, siendo de la zona, siendo de la provincia y siendo conocedor de la historia e importancia del Elche, ¿qué significa para él, para Chuca, formar parte del club franquiverde? Hola, buenos días. Pues nada, quería agradecer al Elche la oportunidad que me está dando de ser un jugador profesional. Y nada, pues espero que esta oportunidad me haga crecer como jugador y como persona. Y nada, muy, muy orgulloso de formar parte de este año en el Elche y esperemos que sea de alegría, ¿no? Esperemos que sea una temporada de alegría pues para Chuca. Eso también significará que lo es para el Elche Club de Fútbol. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a Chuca a su llegada al Elche Club de Fútbol? Pues nada, los primeros días estuve hablando con un director deportivo y con el entrenador. Me dieron mucha ilusión, la verdad, de venir aquí. Y nada, pues ayer estuve mi primer día de entrenamiento y la verdad que la gente me arropó bastante bien y esperemos que siga así y que demos alegría a la afición y sobre todo que seamos un equipo. Y siendo Chuca un jugador joven, de calidad, de la cantera del Villarreal, seguro que no le faltaron ofertas, además de la del Elche. ¿Qué es lo que le hizo decidirse finalmente por recalar en el Martínez Valero? Bueno, sobre todo eso, la tranquilidad que me dieron el primer día, el equipo que tienen. El año pasado nos enfrentamos varias veces y yo creo que es un equipo compacto, ¿no? que sabe hacer las cosas muy bien. Y sobre todo el míster, la ilusión que me ha transmitido durante este poco tiempo, y espero que lo pueda suplir bastante bien. Es un centrocampista de talento, de calidad, con buena llegada y buen disparo lejano. Tiene 21 años y va a tener la competencia de los Provencio, Manu Sánchez y también de Gonzalo Villar. ¿Se ve capacitado Chuca para hacerse un hueco en el 11 titular? Sí, la verdad que uno ya he estado en el Villarreal primer equipo y sé lo que conlleva eso, la experiencia. Y nada, sobre todo quiero aportar mi granito de arena, coger experiencia poco a poco y sobre todo hacerme un hueco en el equipo. ¿Y en qué posición se siente Chuca más cómodo? Porque en el filial del Villarreal también ha jugado en ocasiones pegado a banda. ¿Le gusta más jugar en banda o quizá por dentro? Por dentro, a mí me gusta jugar sobre todo por la zona de dentro. Me siento más cómodo. He jugado en banda izquierda, pero mi juego es sobre todo por dentro, salida de balón, buscar también el último pase, tiro de fuera, llegada. También le pedimos a Chuca, a Víctor Moya, que se define al mismo como futbolista, como centrocampista. ¿Cómo se define? Bueno, soy un jugador polivalente, sobre todo de medio campo, sobre todo defensivo y ofensivo. He mejorado bastante defensivamente y espero hacerme un hueco ahí en el medio centro. Y también ha suscitado curiosidad su apodo, ¿no? Chuca, ¿de dónde le viene este sobrenombre a este jugador, que en realidad se llama Víctor Moya? Sí, bueno, el apodo viene por parte de familia de mi padre. Lo llevo desde pequeño, ya me lo comentaban. Y nada, pues Le llamaremos Chuca, como su apodo indica. Seguimos hablando con él de fútbol y le preguntamos si se ve adaptándose a un juego, el del Elche, en segunda división, en el que prima un poquito menos la calidad y la posesión del balón, como sí que prima en la cantera del Villarreal. La formación que tiene el Elche, pues yo creo que me voy a adaptar, seguro, porque el míster quiere que jugamos, que salgamos arriba a presionar. Y sobre todo el trabajo, ¿no? El trabajo, que es lo que conlleva a un equipo ser compacto. Es un jugador que viene al Elche después de 8 años en la cantera del Villarreal, de formarse como futbolista en tierras castellonenses. Y evidentemente con 21 años, cuando se le cede a un equipo de segunda división, ya habiendo debutado en el primer equipo, en un Villarreal, ni más ni menos, que no es un equipo ni mucho menos de la zona media-baja de primera, todo lo contrario, es de la zona alta. Pues es evidente que lo que se busca con sucesión al Elche es que el jugador siga creciendo y desde luego desde Villarreal le seguirán con lupa para conocer su evolución en el Elche Club de Fútbol. Le preguntamos, ¿qué le han dicho desde Villarreal para animarle a venirse al Elche cedido? Bueno, estuve hablando con el míster del primer equipo y tal, y me comentó eso, que tengo que coger experiencia, salir un poco de allí de la rutina que llevan y sobre todo pues conocer a gente, ¿no? Jugadores, personas y nada, pues esperemos que este año valga para algo. Le han aconsejado en el Villarreal a Chuca, entre comillas, que salga a conocer el mundo, ¿no? A conocer otro club, otra forma de trabajar después de 8 años en el Villarreal, después de casi una década formándose en la cantera del Submarino Amarillo. Ahora pues va a conocer más formas de trabajar, otro estadio, otra afición, otros compañeros. Desde luego le servirá para seguir creciendo. Pero también le preguntamos si él cree que le va a ser sencillo salir de la rutina del Villarreal después de 8 temporadas. Sí, a ver, la rutina que llevaba allí en Villarreal yo creo que se parece también aquí a la del Elche. Sobre todo el trabajo que estoy haciendo diariamente, constantemente. Y nada, es adaptarme. Yo creo que ya me he adaptado muy rápido y esperemos que siga así. Pues las palabras de Víctor Moya, conocido como Chuca, que ha sido presentado hoy como nuevo futbolista del Elche. El Elche que lleva ya hechos 7 fichajes. Al de Chuca se añaden

Que la afición del Elche no espere nombres, sino hombres. Todo viene dado, evidentemente, por el presupuesto franjiverde, que no puede competir con el de otros equipos. Jorge Cordero. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, tanto el míster como yo. Quien espere nombres o jugadores importantes que vengan de segunda A o incluso alguno de primera, que no lo espere, porque prácticamente es imposible. Cuando a mí me gusta un jugador de segunda A que haya hecho una gran temporada, como hay muchísimos que me gustan, y me acerco a preguntarle, hay 10 equipos que son capaces de pagarle el doble o el triple de lo que yo le puedo dar. O sea que quien entienda la situación que tenemos, bienvenido. Esto es el equipo que tenemos y además estamos muy contentos. Jugadores como Chuca, jugadores como Juan Cruz, jugadores como Gonzalo Villar, jugadores como Borja, todos jugadores jóvenes con hambre, más la veteranía y el proyecto y el grupo que teníamos. Quien no entienda que no pueden venir ese tipo de jugadores es que no conoce la realidad del Elche Club de Fútbol. Pues el mensaje de Cordero es claro, la realidad es la que es, el presupuesto es de los más bajos de la categoría y hay que estrujarse el coco para fichar, traer jugadores que vayan a rendir, a competir, pero también que supongan un buen acuerdo económicamente para el conjunto franjiverde. Evidentemente, en ello entra sobre todo pues jugadores jóvenes con hambre como los que está trayendo el Elche, pero también podríamos esperar algún jugador más experimentado. Se lo preguntamos a Cordero. Bueno, esos jugadores experimentados tenemos bastante en la plantilla. Desde atrás, José Juan, Verdú, Manolín, Nino, Collante también, que está en la plantilla, Benja. Son jugadores con una cierta experiencia y veteranos. Lo que queríamos darle al equipo es juventud, hambre, que sepan al equipo que viene y sobre todo que vengan a un club donde ahora mismo en el tema deportivo donde predomina es el equipo. Y a partir de ahí ellos que pongan su granito de arena, como ha dicho Chuca. Entonces ese es el perfil de jugadores que estamos trayendo y además que estamos muy contentos. Para mí Chuca es un jugador de renombre. Pues para Jorge Cordero, Chuca es un jugador de renombre, sin duda. En segunda B lo fue uno de los centrocampistas más destacados y veremos si en segunda división también lo puede ser. Esperemos que sí. Continuamos charlando con Jorge Cordero y le preguntamos si le preocupa el no tener aún un portero que le dé competencia a José Juan. Yo estoy trabajando en traer lo que queremos. Y dentro de las opciones que queremos, yo voy a intentar traer al que quiero yo y al que quiere el míster. A partir de ahí, cuando se me vaya esa opción, pasaré a otra opción, que también será buena, pero vamos a ir por parte y con tranquilidad. Precisamente sobre José Juan, hay rumores de un interés por parte del Cartagena. ¿Qué sabe de esto el director deportivo? No me ha llegado nada. Lo que oferta formal, rumores e interés, sí me suena que puede haber. Pero bueno, José Juan es el portero del Elche. A día de hoy, y es nuestro portero, de momento, oficial ni oferta, me han trasladado por nada de José Juan. En cualquier caso, ¿se le podría abrir la puerta de salida a José Juan? Para mí, José Juan, para nada. En este momento, no. Otra cosa es que José Juan me pida salir, y ese caso no ha llegado. Pues de momento en el candelero José Juan, que es un portero bastante veterano, todos lo sabemos, pero que en segunda B ha dado un rendimiento más que notable y en segunda también puede ser un portero bastante aprovechable. Seguimos escuchando al director deportivo y le preguntamos si hay novedad en cuanto al apartado de salidas. Recordamos que Iván Calero saldrá y también abrió la puerta ayer Jorge Cordero a jugadores como Lolo Pla y Collantes. ¿Cómo está el apartado de salidas? Ninguna. Esto fue ayer, a partir de sobre todo el tema de Lolo y de Collantes, y de momento no hay ninguna novedad. Están entrenando como jugadores más que son de la primera plantilla. En cuanto a Iván Calero, sí tengo algo avanzado y no sé si a lo largo del día podré cerrar la cesión. De momento tenemos claro que Iván Calero va a salir cedido a otro equipo y que Lolo Play y Collantes deberán esperar un poquito más para saber dónde pueden seguir continuando jugando al fútbol. Más palabras de Cordero. Hablamos ahora de la cantera, porque Leomar Pinto tenía sucesión acordada al Real Murcia de segunda B. Un reto, la verdad, que bastante importante, pero a última hora el club pimentonero se ha echado atrás y ha dejado al jugador prácticamente plantado. ¿Qué le parece a Cordero esto que ha ocurrido con el Murcia y Leomar Pinto? Pues simplemente me parece que el Murcia ha faltado a su palabra. sea que no hay más. Yo llego a un acuerdo con el Murcia, el Murcia llega a un acuerdo con el jugador, ya está ahí. Enviamos toda la documentación firmada por nuestra parte y pasan 11 días y no tenemos respuesta. Son formas de trabajar o de cada club, yo las respeto, pero bueno, a mí no me parecen formas. Así que bueno, el fútbol da muchas vueltas. ¿Y cómo está el jugador? ¿Cómo está Leomar Pinto? Un futbolista joven, de talento, que el Elche se confía en él de cara al futuro, pero que ahora pues se veía jugando en un equipo como el Murcia y ahora de repente, pues no, debe seguir entrenando con el filial. ¿Cómo está el jugador? Está perplejo, porque ha estado buscando piso por Murcia, dando vueltas por Murcia, con todo su acuerdo hecho con su representante en Murcia, con el acuerdo hecho por parte de los dos clubes, formalmente, verbalmente hablado por mí con su director general y director deportivo, y claro, el jugador está, pues ahora mismo ha vuelto a entrenar aquí, está con el filial y bueno, tranquilidad y a ver si hay otra salida que se pueda hacer. Y por último, con Jorge Cordero le preguntamos también por el inicio de la temporada con ese Elche-Granada. Es un partido que desde luego, pues de cara al aficionado, añade un poquito más de picante al comienzo de la temporada, aunque al final pues hay que jugar todos contra todos. Pero también puede ser especial para Cordero porque él formó parte de la Comisión Deportiva de Granada durante bastante tiempo. ¿Qué piensa él de este inicio de liga? Especial porque en Granada he trabajado muchos años también allí. Pero bueno, al fin y al cabo un rival fuerte, de mucha entidad, donde su objetivo es el ascenso sí o sí, al que vamos a respetar al máximo, pero que vamos a respetar al máximo con la misma importancia que le vamos a dar al Granada como si fuera el Lugo. O sea que para mí todos los rivales van a ser, y el esfuerzo que tiene que hacer el equipo va a ser el mismo contra el Granada que contra el Lugo, que contra el Gijón, que contra el Reus. O sea que partido bonito, partido atractivo y un partido al que le tenemos muchas ganas de que llegue, porque tenemos muchas ganas de comenzar. El fin de semana, el 18 de agosto, comienza la temporada con ese Elche-Granada en el Martínez Valero. Un buen plato fuerte para comenzar la Liga 1-2-3. Nos quedan 5 minutos de programa. Dejamos a un lado la actualidad del Elche Club de Fútbol con esa presentación de Chuque, las palabras de Jorge Cordero. Y pasamos a hablaros pues de fútbol sala, y es que lo comentábamos ayer, el Joventut d'Elx, que es un club de fútbol sala de la ciudad que ya lleva 6 años en activo y que tiene como máximo estandarte al equipo femenino en la segunda división, en ese grupo 2, pues ha fichado como entrenadora ni más ni menos que a Alicia Morey. Para quien no lo sepa, Alicia Morey es una jugadora histórica del fútbol sala ilicitano, formó parte de aquel histórico Femesala que lo ganó todo, incluso fue campeona del mundo con el Femesala en 2008, hace ya 10 años, en esa competición en Lagoa, en Portugal. Después, como entrenadora, pues ha sido seleccionadora nacional, ni más ni menos, y ahora ha dejado ese cargo, el de seleccionadora nacional, para asentarse en Elche, donde tiene su trabajo, y tomar las riendas del Joventut d'Elx en segunda división. Hoy ha sido presentada junto con todo el proyecto deportivo de este club, y esto decía Alicia Morey ante los micrófonos en su primera comparecencia como entrenadora del Joventut d'Elx. A ver, en primer lugar, agradecer a usted la oportunidad que me da. Es cierto que bueno, decido dejar la selección porque requiere de mí mucho más tiempo, requiere dejar mi trabajo. Bueno, soy maestra, trabajo aquí en Elche, tengo aquí mi plaza en Elche, soy muy ilicitana. Irme a vivir a Madrid o estar en Madrid me pesaba mucho, entonces bueno, decido dejar la selección. Agradecer a Venancio y a la Federación los años que me han dejado aprender y crecer como entrenadora, pero... Las palabras de Alicia Morey. Le preguntábamos pues con su experiencia tanto como futbolista, porque lo fue todo en el fútbol sala de Elche con el Femesala, y también con su experiencia como entrenadora de la selección española, ¿cuál va a ser su método? ¿Qué va a intentar inculcar a las jugadoras del Joventut d'Elx, que va a ser un equipo joven con 15 jugadoras, gran parte de Elche, y 6 fichajes que vienen a reforzar al equipo con ese objetivo élite de ascender a la segunda división? ¿Qué va a aportar Alicia Morey al Joventut d'Elx? Bueno, sobre todo a competir, a ser deportistas, y el método no es otro que el trabajo, la constancia y la tenacidad. El fútbol sala está inventado, yo no voy a inventar nada. Yo he tenido la suerte de trabajar con los mejores de los que me he empapado, he aprendido, espero seguir aprendiendo, de Joaquín, de Alejandro, de Ismael. Y bueno, simplemente con trabajo, humildad y constancia, al final se consiguen los éxitos. Por ponerte un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, en mi etapa de seleccionadora se me ha criticado mucho porque no llevaba las mejores jugadoras de España, y quizá sea cierto. Y lo hice porque creí en el trabajo de las jugadoras que iban. Entonces, el equipo no tiene por qué estar plagado de estrellas, simplemente con jugadoras trabajadoras y comprometidas. Al final se puede tardar una temporada, se puede tardar más, pero al final si la jugadora que quiera va a conseguir seguro. Y todos vamos a conseguir ese reto de ascender a Primera División. ¿Cuándo? Eso no te lo sé decir. Necesitamos tiempo. Las palabras de Alicia Morey, ilicitana, ex seleccionadora nacional y ahora entrenadora del Juventud de Elche en segunda división del fútbol sala nacional femenino. Y también te contamos pues una noticia más brevemente del Elche Club de Fútbol Sala Masculino de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque hay un nuevo fichaje. Vuelve Adrián Medrano, como más conocido como Peloncha, vuelve a vestir la camiseta del Elche Club de Fútbol Sala un año después de su marcha al Valdepeñas. Un Peloncha pues que marcó, por ejemplo, a falta de 4 segundos para el final, ese gol en la semifinal del playoff ante Valdepeñas hace ya 12 temporadas. Vuelve la calidad de Peloncha a la pista azul del Esperanzala. Y con esto hemos llegado a las 2 de la tarde. Tenemos que poner el punto y final al Elche en Punta de hoy, miércoles 25 de julio. Regresaremos mañana jueves a la misma hora, a la 1:20, en el mismo dial, en el 101.4 FM, para traeros de nuevo la actualidad informativa del Elche y de todo el deporte ilicitano. Nada más, que paséis una tarde de miércoles espectacular y nos escuchamos mañana. Gracias, un placer, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.